Los gatos ya se alistan para irse de excursión. Regocijo muestra a todos, pues se van a divertir. Soy lobato de verdad. Seguiré siempre en el lema, lo posible, lo mejor. Y a todos en campamento dispuestos a trabajar. A la luz de la fogata sus canciones cantarán. De frente debéis de marchar. En el cielo la vista poner. Tus ideales debéis defender. Con la furia de un titán. Y así con valiente fervor. Realizar tu ensueño ambicionado. Luchar por el bien y el honor. Siempre con gusto del hombre honrado. Los lobatos ya cantaron, ahora se van a dormir. Pues mañana muy temprano todos irán a escalar. Soy lobato de verdad. Seguiré siempre mi lema, lo posible, lo mejor. Seguiré siempre mi lema, lo posible, lo mejor.